secreto de tu luz, dame tu amor. Piensa que mañana será tarde. Te quiero, amor, aunque tú no estés conmigo. Yo te amo, amor. Sabes que te necesito, que me muero si no estás. Secreto de tu luz, dame tu amor. Piensa que